Bueno, Ismael es un osito que toca el violín en la Camerata Bariloche. Y Raúl Pérez es su amigo, quien fue quien les construyó con maderas de coigües, de alerces y de secoya este violincito. Con ustedes, señores, Ismael. Como verán, está tocando pizzicato. Sube a una hojita. Sube a una hojita de laurel y viaja por el cielo con don Ismael. El osito que toca el violín, ilusión de la esperanza. Ismael, el osito de la vida. Ismael, que cantas al bosque de Arrayán. Ismael, tus notitas musicales que tú alegras a los duendes del amor y al guerrero de las mil batallas. Alcamán, Alcamán, niño condo, joven libre. Y viaja por el cielo con el osito Ismael, el osito que toca el violín, ilusión de la esperanza. Ismael, el osito de la vida, que le cantas al bosque de Arrayán tus notitas, tus notitas musicales que alegras, alegras al corazón de la esperanza. Bueno, señores y señoras, hoy 21 septiembre, la Camerata Bariloche y otros músicos tocarán con Ismael una hermosa melodía. Gabriel Piratomasa tocará la batería y aquí su servidor, Juan Manuel, tocará la armónica para el bosque y para la ciudad de Bariloche. Uy, qué macabro. Parece que si viene ayuda, hermano, siempre, siempre Bariloche, de lo bien que estamos, se levanta el viento, falta que nieve ahora. Cuidado, qué mal, bueno, tenemos que ir, bueno, qué mal, claro. Siempre Bariloche, siempre, el mismo que ahí se lavó la nieve, cuidado, qué mal. Será para el próximo año. Siempre pasa lo mismo. Todos los 21, o se la haga nevar, o se la haga llover. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, chao, Gabriel, nos vemos el año que viene. Suerte, saludos.